El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 18, primer programa del año de este 2015. Acá estamos con Gonzalo Luna, mi nombre es Sergio Sapia. También está Mariano Bertelli. Bueno, y en este comienzo me dijo Steffi que va a estar un ratito con nosotros hasta que llegue Matías. Nada, el programa número 18, el primer domingo del año, todo muy tranquilo. Están los jefes también ahí en la asamblea afuera, así que es interesante. Nada, para nada de presión. Vamos a arrancar el domingo, estamos esperando invitados. Uno de los abuelos, bueno, que está promocionado, no sabía si era el abuelo de Heidi, decime Gonzalo, o el abuelo de Bart. De Bart. Sí, o el abuelo de Bastian. Uno de esos tres abuelos estará esta noche con nosotros y espero que venga acompañado. Bueno, ante todo, buenas noches, Sergio. Buenas noches a la gente de la radio. Hoy lo vi en la cancha, hoy fui a ver unos partiditos y lo vi al abuelo contento, una sonrisa de oreja a oreja más o menos. Así que... Ni lo dudo. Espero que... A mí me gustaría que se acerque ese muchacho, que disculpe que lo llame al aire, ¿qué? ¿Sí? Pero que ahora se va a tener que acercar, porque cuando estamos afuera vamos a presentar muy buenas noches al señor secretario del club, que jamás habla. Sí, nunca va a ser la primera vez para que le conozcan la voz. Creo que en algún momento habló. Y como hoy también le vamos a hacer algunas preguntas del club, de lo que se viene, porque sé que está laburando a full, al menos salude, preséntese de su cargo y ahí vamos a arrancar el programa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. Buenas noches, gente de Victoria. Meiji, ¿cómo estás? Bien, Mariano. Bueno, mi nombre es Mariano Bertelli. Formo parte de la comisión del club. Uno más dentro de esa comisión, que tiene un interesante proyecto. A ver, te escucho las preguntas, Sergio. No, vamos a comenzar. Descansá, es muy serio. Relájate. Me hace acordar a Tejerina. Es muy serio, así que me va a encantar después entrevistar a este muchacho, que la gente lo conozca, que sepa el trabajo que hace en pos del club. Así que nada, Steffi, cuando quieras dale el arranque y ya vamos directamente al programa número 18. Muchas gracias. Esta noche se viste de gala porque tenemos la presencia de alguien muy importante, de una mujer súper carismática y súper talentosa. Hay una canción que me grabó hace muchos años, nuestra eterna recordada, que está en la gloria, Rocío Dúrcal, de aquí de la Madre Patria, sí señor. Y esta noche nos hizo el favor de aceptar una invitación esta gran artista española para interpretar una de las canciones importantes, pues, que me grabara Rocío Dúrcal en aquellos años. Vamos a darle un aplauso fuerte y merecido. Y venga la música, maestro. ¡A pasión, venga! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que no he puesto. Si tú vas sé que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, que iguala libre si tú vas a ser. Aplauso para ella, muchas gracias. Estás escuchando. Estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, ahora sí, programa número 18, Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, como cada domingo por FM Moreno 90.1, con una chica que acaba de llegar, una señorita, una señora. Muy buenas noches, compañera de cada domingo. Buenas noches, gente de FM Moreno, un placer estar acá. Perdón por la demora, pero perdimos el colectivo. Muy domingo y salimos atrasadas. Todo muy tranquilo, ¿notaste eso? Sí, demasiado tranquilo. Ahí me está diciendo Fernando, que está por el cruce, que está llegando para estos lados. Así que viajar de aquel lado, vos has venido de aquel lado, sí, de la cancha de Roca, bueno, podemos hablar todo eso. Mari, ¿me podrías dar los teléfonos, por favor, del programa? Dale, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 11-33-68-0099 o al 0237-466-6559 o al 11-24-81-2669. Oh, Sergio, decime vos. 11-66-28-13-59 es otro de los números. Bueno, estamos esperando a un abuelo, ¿sí? A partir del día 2 de enero, ya te habrás enterado, ¿sí? Abuelo de la Liga, que va a venir a contar un montón de cosas que han pasado del 2 hasta el día de hoy. Decime. Al flamante abuelo. No dijimos el nombre, porque no decimos el nombre. Viste que la promoción estaba, o venía el abuelo de Heidi, o venía el abuelo de Bart, o venía el abuelo de Bastian. O sea que uno de esos tres abuelos va a estar con nosotros y creo que lo traen acompañado. Ya no sé si andará con bastón o algo, por algo viene acompañado. Viene acompañado. Es lo que prometió. Viene en barra con el chocolate. Pero tenemos lo más importante, como tenemos también al secretario, hoy estábamos hablando con Mari, por ahí yo, o nos equivocamos los dos, me equivoco yo. Estamos hablando del tema de la rifa, ¿sí? Sí, había surgido una... Si se sabe el día cierto, porque no está muy claro todo. Claro, había surgido una duda, que no teníamos confirmado el tema del sorteo del Gordo de Reyes de Lotería Nacional, porque el de provincia ya se realizó el día sábado pasado. Entonces, bueno, estábamos averiguando y no podíamos llegar, pero el secretario, como siempre, va a tener la información certera. A ver, así que díganos. Bien, la fecha, digamos, de que se realiza esta festividad de Reyes es el 6, el martes. Pero lo que informan desde la gente que está trabajando con el tema de quiniela y ese tipo de cuestión, dice que el sorteo va a ser el día 10, es un estimativo, no está fijo, pero el día 10 sería el sorteo, entonces en base de ese número de la Lotería Nacional se hará la lotería de esto. Bueno, muy bien, entonces aclarado. Entonces el día 10 sería el sorteo de la Lotería Nacional de Reyes, ¿sí? recalcame, por favor, a Mariano, le digo, ¿cuál fue el escrito que salió referido? ¿Sale bien este micrófono? Disculpa, sí, sale bien, me dice Steffi. ¿Qué es lo que salió el escrito anoche de la rifa? ¿Ya con fecha firme? No. No. No salió firme con el tema de la fecha, porque es un estimativo de los que nos proporciona este dato, que va a ser el día 10. Es posible. Nosotros, por seguridad, lo tenemos, estamos viendo que si se anticipa, lo vamos a dar, vamos a bajar la novedad, vamos a comunicar, pero en teoría sería el 10. Anoche lo que se puso fue la festividad es el día 6, o ya estaban consultando creyendo que era el día de ayer el sorteo. No, sí. Era el día de ayer el sorteo, únicamente se hacía el sorteo a través de la lotería provincial, nosotros lo hacemos a través de la lotería nacional. Entonces esto va a ser estimativamente el día 10. No pasando el día 10. No, obviamente. Está es lo que informa Lotería Nacional. Es lo que están informando, sí. Exactamente. Bueno, Mari, entonces está bien clarito lo de la rifa. Podés aclarar nuevamente, ya si te queda algún numerito más, ¿cuánto es el valor? ¿Qué es lo que se entregaba? Bueno, el valor del número es de 50 pesos, el primer premio de 10.000 pesos, el segundo premio de 5.000, el tercero de 2.000, el cuarto también de 2.000 y el quinto de 1.000. Así que quedan pocos números, así que tienen intenciones de comprar, acérquese a algún miembro de comisión o técnico del club. Y aquellos que te deban rendir, ¿ya se han arrimado todos? ¿Cuándo? No, falta rendir, así que por favor, acérquense a la casa de la señora Estela Medina o a la casa del señor Sergio Sapia o a mi casa, la señora María Castillo. Monteagudo, ¿sí? 1263. Exacto. Perfecto. No, pues si no conoce a alguien la dirección, vamos a quemarla bien. Monteagudo, esquina San Carlos, 1263, Portón Negro. Y cuatro perritas ahí en la puerta, así que no muerden, pero están ahí. Y una gris. Bueno, Gonzalo, ¿sí? ¿Te enteraste que nuestra liga organizó una final de otra liga? O sea, contentos nosotros, ¿no? De que nuestra cancha, una cancha, no sé si lo sabías, Mariano, la cancha precisamente es la de Roca, así que me enorgullece a mí como parte de esta liga que haya puesto una cancha, o sea, siempre hablando con gente de la FIM, ¿no? Que disputó sus finales, creo que fueron finales hoy. Finales, sí. Pues y han pedido una cancha linda, para mí particular la mejor, pero si no, una de las mejores canchas que tiene la Liga, la Casa del Deporte, la cancha de Roca. Así que nada, contento porque también se han disputado en esa cancha distintas finales de otra liga, que creo yo que están haciendo una amistad entre ligas importantísima, entre ligas independientes, que no dependen de nadie más que exclusivamente de nosotros. En muchas cosas, seguramente siguen hablando, porque se venía campeón contra campeón, algo por el estilo, bueno. Así que nada, contento que la FIN haya definido en cancha de Roca, que espero que haya terminado todo relativamente bien. Si el gallego, bueno, iba a decir gallego, pero no queda feo decir. Viene, él podrá contar un poquito mejor. Yo lo que quería, que pregunten ustedes. Dale. Que están en comisión. Yo le quería decir, ¿en qué está trabajando la comisión hoy? O si está descansando, si vuelve a reuniones en ciertos días. La comisión está trabajando, no se toma vacaciones ni descanso, nada por el estilo. Sigue trabajando de una manera un poco más tranquila, obviamente. Estamos ya preparándonos para la entrega de trofeos que se viene en febrero, para los primeros amistosos. No hay una fecha, ¿no? De entrega de trofeos, no creo. Todavía no. Estamos viendo también lo que es el tema de la recepción de cartas para los nuevos técnicos, para los futuros técnicos de este año. Yo estoy con el año pasado todavía. Para los futuros técnicos de este año se han recibido dos o tres cartitas ahí, así que esperamos todavía que sigan enviando. Tienen todo yo diría que no mucho más de dos semanas, porque tenemos que resolver, a ver quiénes van a hacer cargo. Estamos analizando el tema del nuevo convenio para el año 2015, el convenio de los técnicos, como ya mucho la gente del club sabrá, y para la gente que no sabe, todos los años se hace un convenio, se firma un acuerdo, digamos, entre volver ambas partes. Volver al viejo convenio, sí. Claro. Importante. Volver a eso. Importante. Había algunas cositas que limar por ahí, y bueno, estamos tratando de mejorarlo para... Laburando en eso. Para el bienestar de todos. Tratando de conseguir también el tema de los aptos físicos para los chicos, que ya lo habíamos comentado con... Muy importante. Con Ramón. Así que bueno, la comisión no descansa. No, también había otro tema, que era agregar la figura del coordinador dentro de la institución, que dentro de lo que vos estabas hablando del tema del convenio, también se está reescribiendo el viejo convenio para poder insertar esta figura. La idea en sí es, digamos, una supervisión también y una ayuda entre lo que es la comisión directiva y los técnicos, y obviamente los papás, especialmente de todas las 10 categorías menores. Entonces, esta figura del coordinador o los coordinadores, todavía está esta semana, creo que ya se va a estar definiendo, va a empezar a actuar, creo que de acá máximo unas 2 semanas. Sí, sí, tenemos que tratar de hacerlo. La idea es tratar de dejar todo organizado antes del comienzo de obviamente de los entrenamientos, que van a empezar a partir del 1 de febrero, va a empezar la actividad con los chicos, sí, y con los técnicos. Entonces, bueno, la idea es tener todo más que claro antes del comienzo de la actividad en el club. 8, déjame sacar una 15, 29, porque ya habíamos visto que el 1 de febrero cae un domingo. Sí, ya tenemos entendido, no vamos a decirlo acá porque para que no se queme ni nada, que ya hay amistoso preacordado, ¿sí? No se sabe si se jugará ese primero, pero se están diciendo que de acá 2 semanas, hoy es 4. Aproximadamente a mediados de enero saldrán los técnicos, se comunicarán seguramente por medio de radio, de Facebook, ¿sí? Cada calculo técnico, sí, con su categoría. Sí. Si se aprueba lo de coordinador, calculo que los coordinadores tendrán su charla previa antes que ningún técnico llame a ningún jugador de cómo trabajar. Ya como ustedes organizan ya lo que es anual, también esa charla va a ser en base a lo anual, seguramente lo planean así. Con respecto al tema de las cartas de los técnicos, la idea es tenerlo antes de mediados de enero, o sea, tener las cartas, saber a quién se va a hacer cargo de cada categoría. Se les pide a todos los interesados, por favor, arrimar una carta pidiendo a la categoría que cree capaz de dirigir, con un ayudante, es un director técnico y un ayudante. Mari, ¿seguís firme en lo que yo escuché el año pasado o esta última comida que sé que se leí por ahí, sabía que se iba a hacer, te hace como repensar todo? Ahí estamos, todavía estamos pensando. Ayer medio como que me hicieron teclear un poquito por los chicos porque me pedían que siguieran la categoría que ellos querían. Pero bueno, yo ya había dado mi palabra de que iba a dejar la dirección técnica. Le planteé en la última reunión a la presidenta cuáles eran mis motivos. También me dijo que siguiera, que estaría bueno seguir, pero bueno, vamos a seguir pensándolo unos días más, no creo que mucho, pero bueno, a los chicos les digo que nada, gracias por todo lo que me hicieron vivir este año, que estuvo buenísimo, y bueno, y después pensaré un poquito más, me tomaré un poquito más de tiempo, vamos a ver qué pasa. No es por nada, ¿no? Pero ¿no pensaste en agarrar otra categoría un poquito más más chica? Es una basura, te pido. No. Si vos le preguntaste, no. Yo dije, Mari, vos vas a continuar en algo que estaba, no le preguntes. Gonzalo, ¿vos agarrarías una categoría más chico, más grande? No puedo. ¿No podés? No, tengo que trabajar. Está llegando el abuelo de Bastian, ¿sí? Me acaba de mandar un mensaje al mejor estilo Curioni en su escritura. Sí, pero deja que me conteste. Bien. No, dale. No, las categorías que me gustarían ya creo que están... Habladas. Así que, sí, había dicho una 2005. Y cuando hicimos ese juego, ¿te acordás? En el caso hipotético me gustaría una categoría más o menos 2005, que no son ni tan chiquitos ni tan grandes, pero... No, pues te juro que yo lo había tomado como juego. No, bueno, claro, pero yo también, ese día de que por ahí no este, juego. Por ahí no este año, por ahí sí en el 2016, tomar un descanso como para este año, por pilas. Lo que yo tengo entendido, vos vas a estudiar, creo, algo por el estilo. Y los próximos 4, así que... O sea que si el año que viene se puede, también podría tranquilamente este año. Sí, bueno. Porque los tiempos serían relativamente los mismos. Sí, pero yo este año tengo el compromiso... Este año y el siguiente tengo el compromiso con la comisión directiva, entonces ahí es donde se hace más engorroso el tema de dirigir, para mí, porque la primera responsabilidad para mí es la comisión directiva, y sumarle a esto la categoría es como que se me hace un tanto pesado, más el estudio es como que me parece mucho. Bueno, bien. Bien, ojalá sigan llegando cartas, como dice el secretario. A mí me gustaría que sea totalmente abierto, que mande a alguien con conocimiento, con el tiempo, sobre todo con el tiempo, que es lo que pide el club seguramente que tenga el compromiso, que tenga la responsabilidad de trabajar, porque uno puede tener las ganas, pero si no tiene el tiempo... Sí, el tiempo es fundamental. Aparte, las prácticas están planificadas, dos prácticas por semana para cada categoría, exceptuando las dos categorías mayores, que solo entrenan los días sábados. En este caso sería la 99 y la 2000. Así que el resto de las categorías tienen una planificación de dos categorías por semana, que es poco. Y bueno, pero es el espacio que hay, el tiempo que hay. Uno estudia también, los pibes estudian. Exactamente, luego en el invierno los tiempos se acortan. Entonces, pero sería bueno que el técnico que tome la responsabilidad tenga el tiempo para que los chicos no tengan que estar sufriendo el hecho de estar en la cancha, quedarse solos. Siempre decimos que el tiempo es fundamental, que si asumen la responsabilidad, que la asuman como tal, una responsabilidad. Los, ¿no?, técnicos. Sí. Perfecto. Y Mariana, así muy por encima, ¿sí?, por más que no te ha probado y eso, ¿cuál sería algún laburito de coordinación? El tema de coordinador, en principio, sería la supervisión y la interacción con el papá. La supervisión de la categoría, por ahí, por ejemplo, hay categorías que tiene una merma de chicos durante el proceso, durante el año. Sí. Entonces el coordinador por ahí va a ser de nexo entre la comisión y el padre para verificar qué es lo que pasó, tratar de reunirlo a los padres para ver alguna temática en particular que puede llegar a suceder durante todo el año. Digamos, es un puente. El coordinador va a terminar siendo un puente entre la comisión y los padres, supervisando la actividad de lo que es el técnico. Muchas veces en el cumplimiento de lo que es el entrenamiento, entre otros ítems. Perdón, lo que pasa es que hablábamos que para nosotros este año había faltado un poco de comunicación entre técnicos y padres, ¿sí? Entonces se prestaba a confusiones o a situaciones un tanto conflictivas. Enojos por parte de los técnicos, por parte de los padres. Entonces la idea sería tener alguien que escucha a los padres, le transmita al técnico, escucha al técnico, lo pueda transmitir o pueda llegar a una conciliación en alguna diferencia, siempre para mejorar, ¿sí? Y aparte también, en el caso de que el técnico tenga un problema o no vea que tiene un problema, una persona desde afuera se lo puede hacer notar. Claro. Entonces, siempre es para sumar, ¿no? Para controlar, para... molestar, para... Obviamente. Siempre visto desde el punto de que siempre va a ser para mejorar al técnico. Siempre digo, y lo vengo reiterando desde el año pasado, que el técnico se sienta parte del club, no que solo vaya, dirija su categoría y se vaya. Parte. Que sea parte del club, al igual que los padres, que sean parte del club. Yo cuando recién se arrancó a hablar esto con Curión y por ahí muy por afuera, ¿no?, extraoficial a la comisión, se habló desde que el tema de coordinación sea desde un punto serio, o sea, más seriedad a la institución también y allá al trabajo que va a hacer el club este año, ya que a principio del año pasado no ingresó ninguna categoría clasificada. Entonces, como una prueba para mejor... Y se verá de acá a mitad de año cómo funciona eso. ¿Les parece que puede ser así? Parece bárbaro. Sí, sí. Para mí estaría muy bueno. Sería más llegar a los padres, más compinche con el técnico. Estaría bueno. Muy. Vamos a ver qué resulta de la experiencia. Vamos a ir a la tanda. Sí, 29 minutos mientras acomodas. Se viene sabroso el programa al principio. Estuvo Steffi, ya está Matías con nosotros. Esperamos al abuelo de Bastian que está llegando, así que cuando quieras, Mati. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hola,

el que te besa hasta las manos, tu papacito, el que te abre todos los caminos, llegó tu papi, a ese que tú le llamas querido, tu papacito, tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito, tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida entera. Helados. El que te besa hasta las manos, el que te abre todos los caminos, a ese que tú le llamas querido. Bueno, programa número 18 va saliendo, llegó el abuelo, va saliendo Mariano. Los teléfonos son, si está fuera de Moreno, 0237-466-6559, 466-6559, o al celular 1115-3368-0099. Además, Mari, ¿qué número tenemos también tuyo ahí? El 11-24-81-26-69. Para tus mensajitos. Buen. 11-66-28-13-59 es otro para recibir mensaje. Hacelo pasar al abuelo, que venga, ya viene directamente de la cancha, bastante quemadito, es muy blanquito y vino casi colorado, parece un apache. Así que muy buenas noches, ya casi un compañero nuestro por las veces que ha venido a nuestro programa. Así que buenas noches, caballero. Yo lo presenté, no sabíamos si venía el abuelo de Bart Simpson o venía el abuelo de Heidi o el abuelo de Bastian, así que preséntese. Muy buenas noches en el programa número 18 del programa de La Victoria, perdón. Buenas noches, bueno, a toda la audiencia, otra vez acá me ha citado mi amigo Sergio, soy Héctor García, el gallego para todos, el nuevo abuelo. El nono. A partir del 2015. No, no queda medio. El nono. Se le va a cambiar el apodo a partir del 2015. ¿Qué te dice, una viaba en el Lope o no? Me parece. No, ya. No, el sol. Me corté el pelo, me puse un poco porque tengo que estar presentable. Acá, para que te vea el nieto. Claro, ya lo tengo. Justo estábamos hablando con Gonzalo, que él había venido de Roca, que había habido algo, que estábamos contentos que esta liga haya aportado un campo de fútbol para otra liga amiga. Así que si nos querés contar algo muy libremente, a tu criterio, sí que sé que estuviste hoy ahí. No importa en qué función hayas estado, sino si estuviste, qué viste, qué notaste, si te pareció que es bueno esta unión que hay, si se va a hacer lo de la FIN y la Casa del Deporte, y después vamos a pasar directamente a todas las finales de la semana pasada. Sí, esto es una cosa que venimos ya hace, hablándolo un par de años, porque vamos a decir la verdad, nunca hubo una afinidad entre las dos ligas, porque siempre estábamos con diferentes puntos de vista, y bueno, al cambiar las dirigencias, hemos entablado una cierta relación, más o menos bien, mediante un llamado telefónico del presidente de la Liga La FIM, pidiendo, más personalmente a mí, porque con el que más contacto tiene, si le podíamos hacer el favor de prestarle alguno de los predios de la Casa del Deporte. Bueno, le di un par de opciones, eligieron la cancha de Roca. Bueno, y se hicieron sábado y domingo, y se trabajó en lo que es la parte organizativa, de lo que es preparación de cancha, buffet, se lo organizó todo lo que vendría a ser la liga. La liga no, se hizo como un arreglo para ayudar a los chicos que viajan, tanto de la liga como de Roca, y la verdad que estamos muy contentos. Salió todo bien, muy bien la Liga La FIM, tanto ayer como hoy. Y aparte, bueno, yo cumplí mi función como de hacer la jornada de arbitraje, tanto de ayer con gente que trabaja conmigo, y la verdad que no tenemos ninguna queja. Se fueron muy contentos en la parte organizativa, en el estado de la cancha, en la forma de atenderlo, y agradezco a la gente de la Liga vernos, y esperemos que sigamos tratando de unirnos y ver qué es lo que podemos hacer, cambiar ideas, qué es lo que podemos formar, que sabemos que unidos vamos a hacer mucho. Ahora, si nos ponemos separados, así que bueno, es difícil. La verdad que estamos muy conformes. Está muy bueno esto. La liga hoy alberga la FIN, ¿cuántas instituciones? 12 instituciones tiene. ¿Y Casa del Deporte? 14. 14, 26 instituciones. Sería hermoso campeonato. Si se unen, hermoso en algún sentido, ¿no? Claro, lindos campeonatos sería. Porque ahí, claro, pasa que ahí también hay mucha diferencia de categoría en edad. Claro, en infantiles que... no, el tema es en la parte de los mayores. La diferencia de edad, ellos tienen una categoría más, ellos están jugando los días sábados con 96, 97 y tiene fútbol femenino, que bueno, estuvimos ahí hablando, tirando un par de ideas. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver ahora, vamos a tomar un descanso, porque la verdad que ha sido un año agotador bastante para todos, para parte del dirigente de liga, los dirigentes de los clubes, y bueno, tomaremos 15 días y después, bueno, empezaremos a trabajar de nuevo, a ver cómo se va a organizar el campeonato, qué es lo que podemos llegar a armar algo juntos, algunas categorías, algo, veremos. Es cuestión de juntarnos y charlarlo y bueno, cada uno exponer lo que piensa. Bien, o sea que se cerró la etapa 2014, hay unos días para disfrutar al nieto en tu caso y después venir completo ya destinado a lo que es la Casa del Deporte, cómo va, se viene el 2015, sí. Cómo se cerró con alguna charla por ahí positiva de ingresos, después veremos si se confirman o no. Sí. Igual ahora, sí, ¿no? Descansar poquitísimo, porque ahora empieza a jugar el selectivo, ¿no? El selectivo estaría viajando el día, no sé si viernes o sábado. Así que viajando. Descansar más o menos, medio como la antenita parada para allá. Sí. Ya la gente que va a ir con el selectivo ya está determinada quiénes son. Y bueno, y la otra gente que quedará acá empezar a hacer las cosas y bueno, veremos, charlaremos con, no sé si las instituciones que vengan, tendremos reuniones y bueno, y se dará una fecha, la pondremos en la próxima reunión que haremos de comisión, que es, posiblemente sea el día martes, para cerrar, vendría a ser lo que es los clubes que se quedan, los que se van, vamos a ponerle como todos los años. Pagaron como una prescripción, no sé cómo llamarla, sí, una prescripción, en la cual ya todos saben que, bueno, los clubes que son viejos, que después esa plata se destina para la premiación. Hablando pero para guardar su plaza. De los que se quedan y que se van, por ahí quería que le cuentes a los chicos, porque yo por ahí me traje una idea de aquel martes, creo que fue la cena en la liga. Quería saber si por ahí es coincide con lo que vos notaste esa noche. Obviamente que es una cena de despedida de año y que todo es paz y amor, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo escuché cuando Norma dio la palabra a cada uno de los integrantes de esa gran mesa de gente, porque habían no menos de 30 personas, y cada uno pudo explayar lo que sintió, lo que quiso decir, fuera de que está a favor y de que apoyaba al 2015 dentro de nuestra liga, pudo hacer un puntito por ahí en desacuerdo. O sea, ¿vos sentiste que fue positivo toda esa comida, esa junta de gente? Sí, fue positivo. Cada uno expuso lo que pensaba. Tratar de corregir los errores, no creo que hayan sido muchos. De tratar de mejorarlo para este año. Y bueno, a lo que se llegó, que hasta ahora las 14 instituciones que tenemos de la Liga de la Casa del Deporte se quedan. Después veremos por ahí. Después lo decidirán, porque eso se hace por votación de socios, de hasta ahora somos 14. Y después veremos. O sea, por dirigentes de club, dieron su palabra, que ellos quieren quedarse en nuestra liga, más allá de errores, como dice el gallego, lo que yo había entendido también. Nada, y me parecía buenísimo, y bueno, y si se agregan más, muchísimo más bueno. Y si se unen a otra liga en conjunto, mejor aún. Mejor todavía. Pero bueno, todo hay que trabajarlo, hay que conversarlo, lleva su tiempo. Nada es tan fácil, pero es un principio, que es lo importante. Bueno, déjame, ya que estamos hablando, déjame mandar un saludito. Me llegó un mensajito que dice: hola, soy Japo, le quería mandar un feliz cumple a mi amigo Pipi. Bueno, Japo, pasado. Bien, te podemos hablar. Andá buscando el día viernes, Gonzaí. Así yo te voy hablando, porque tu memoria, obviamente, viste 350.000 partidos en 2 semanas. Yo te voy a ir refrescando la memoria. Si vos querés hacer algún retén, algún freno en algún partido, te guías más o menos, Gonza, como es partido por categoría, te vas guiando desde el día viernes, después continúa el día sábado y la final es en San Jorge el día domingo. Vamos a ir arrancando por el día viernes, que fue en cancha de juvenil, ¿sí? El primer día de finales que se jugaba en Casa del Deporte, y los partidos con los resultados fueron más o menos estos. Ojalá, a ver, despacito, tranquilo, no te apures, decime los resultados y categorías. Bueno, empezamos con la primera categoría, categoría Super Senior, Lomita versus Victoria, 1-0, gana Lomita. Categoría Senior, 25 de mayo versus Roca, 25 de mayo 1, Roca 2. Categoría Veterano, Lomita 1, perdón, vamos de nuevo. Lomita, sí, versus Cafa. El gallego que vea y por ahí te dice un partidazo, o por ahí te dice, le está cerrando, nene, decí otra cosa. O sea, vos podés acotar lo que él... Lo que yo voy diciendo. Exacto. Si bueno, me estoy errado, pega un cachetazo así y me despierto. Listo. Dale. Pero despacito. Primer partido del día viernes. Primer partido del día viernes. Vamos de nuevo. Lomita versus Victoria, 1-0, categoría Super Senior. Bueno, ahí el club La Lomita gana los puntos por no presentación del club La Victoria, que no llegó con los jugadores, tenía cinco jugadores. Seis y un suspendido. O seis y un suspendido, así que bueno. Vamos a la categoría Super Senior, perdón. Senior, 25 de mayo versus Roca, 25-1, Roca 2. Ahí está bien. Categoría Veterano, La Lomita versus Cafa, Lomita 1, Cafa 0. Bueno, ahí es el mismo problema que hubo, que no, el club Cafa no se presentó, así que Lomita gana los puntos. Bueno, ganó el partido 1-0. En categoría Veteranos. Supermaster. Sí, Marí. No. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasaba con las categorías que no se presentaron a jugar? El día viernes, que eran los desempates, era finalización de lo que es el torneo para terminar la posición del primero para el sexto o lo que sea. Y toda la categoría que no se presentaba pagaba una multa de X cantidad de pesos. El día, en cualquiera de los tres días. El día viernes lo único que se pagaba era multa. Bien. Porque no son definiciones, es finalización de campeonato. Perfecto. Aclarado. Bueno, vamos a la categoría Supermaster. Categoría Supermaster en... Juvenil versus San Jorge, Juvenil 3, San Jorge 0. ¿Y el partido ahí, maestro? Bueno, está correcto. ¿Está correcto? Está bien. Continuamos con la categoría Supermaster. Trujillo versus Cuatro Vientos, Trujillo 1, Cuatro Vientos 2. Muy bien. Vamos a... 99. Categoría 99, La Lomita versus Juvenil. Empatan 0-0 y definen por penales, gana Lomita 5-3. Bueno, en esa categoría hubo tres clubes que terminaron en la misma posición, en la cual se hizo el sorteo en la liga, y el club Cuatro Vientos quedó para definir el segundo partido entre el ganador de Lomita Juvenil. Gana Lomita, más tarde juega contra Cuatro Vientos. Continuamos con la categoría 99, Victoria versus San Jorge. Victoria 1, San Jorge 0. Continuamos con la categoría 98, Deportivo Unión, La Victoria. Empatan 1-1 y definen por penales. ¿Vio el partido? Sí. ¿Y qué tal? Gana. Excelente. Unión. Le pregunto porque no estuve. Eso entonces, nada, ¿y qué tal? Yo te digo, la realidad fue malísimo. Malísimo, pero bueno. Ahí tenés tu amigo. Gana Deportivo Unión por penales 4-2. Y bueno, el otro año será Sergio. Igual no es una crítica. Yo cuando te hablo de finales, de desempate, son partidos decisivos. Por ahí los nervios juegan mucho, la presión juega demasiado. Y no salen lindos partidos a la vista del que está mirando. Pero son peleados. Los penales son suerte. Y sí, yo igual a Matías y a Dani los eché del club. Ya le dije, no se van a anotar ni loco en 99, pero raso dos penales. Están desfenestrados de acá, veteranos. Hasta Master no vuelven al club, con suerte. Pero después todo es suerte, como vos decís. Es suerte. Seguíamos, ¿categoría cuál? Vamos con la categoría 2007. Este fue hermoso partido, ¿sí, no? Categoría 2007. Cuatro Vientos enfrenta versus San Jorge. Empatan 0-0 y definen por penales. gana 4 vientos 4-3. Hermoso partido, buena definición. ¿Quién, Gonza? No te escuché bien. 4 vientos versus San Jorge, categoría 2007. Gana 4 vientos 4-3 por penal, definen por penal. Sí, ¿qué fue? ¿Último partido o no? No. Continúa, categoría 2007 de nuevo. La victoria enfrenta a Trujillo. Gana victoria 2-0. También hermoso partido de nuestra categoría. Bien ganada, bien peleado estaba el partido. Volvemos a la categoría 99. Enfrenta 4 vientos a La Lomita. 4 vientos 1, Lomita 0. Al comentario anterior que vos hiciste, partido bien jugado, bien ganado. ¿Vos estabas en la cancha o no? ¿Cuál? ¿El de la victoria versus Trujillo? Sí. ¿El día viernes? Sí. Ah, no te vi. ¿Cómo no te vi? ¿Cómo no me viste? Ah, perdón, lo confundo con Fernando. Fernando no estuvo. ¿Tiene, entonces? Tiene un hermano mellizo. Fernando no estuvo. Gonzalo, ¿verdad? Fue el que estuvo, es verdad. Perdón. O sea, yo. Exacto, vos estuviste ahí. Eso confirma que está por ser abuelo, ya casi ni ve. No ve, no escucha, no, ve, no es nada. Dale. Ya no va a asistir. Ahora después en el corte voy a hablar con el gallego, a ver que los primeros días cómo son. El primer momento. No se duerme. Llora. Continuamos en la categoría 2004. Sí, Trujillo versus 4 Viento. Gana Trujillo 2-0. Continuamos con categoría 2002. Los Toritos versus Roca. Torito 0, Roca 1. Ahí también el Club Torito no presentó la categoría. Así que Roca gana la posición, más le pusieron los puntos en esa categoría. Continuamos con la categoría 2002, definición. La Sonia versus La Victoria. Gana La Sonia 2-1. Y acá también, lindo partido. Ese fue un partidazo. ¿Usted lo vio, maestro? Sí, señor, fue un partidazo. Por ahí lo teníamos en la bolsa y bueno, se nos escapó ahí en el final. Con un muy buen equipo de La Sonia, porque juegan muy bien los pibitos de La Sonia, Guerreros. Creo que tenemos una gran categoría nosotros y bueno, y no se nos dio, estuvimos cerquita y en el final lo hemos perdido. Y ahí creo que sí terminó la jornada, si no me equivoco, ya en 2002. Así continuó. Con el triunfo y el festejo de la gente de La Sonia ese día viernes, así que nada, todo muy lindo. Bueno, vamos a pasar rápidamente, si nos queda tiempo. Tiene que ser muy rápido. Así nos dice el qué pasaba con quién no se presentaba el día sábado. Saludos al abuelo que me hizo laburar un montón en el día de hoy. Saludos a toda la gente de la radio. Dice un señor que se lo denomina Robocop o algo así. Robocop. Y el gallego me hace como unos dedos así que se juntan. Robocop. ¿No ibas a venir acompañado, gallego, hoy se supone? Sí, lo esperé. Lo esperaste. ¿A quién esperaste? Hoy me dijeron, yo voy a la radio con custodia, me dijeron. No, voy a la radio con custodia, ¿sí? ¿Quién es tu custodia? Venía con Robocop, por lo que yo tenía entendido. Ya te vas a enterar cuando me vea en la radio. Y me cruzo esos dos custodios, voy a la radio. Hoy te digo, HTC, te voy a quemar en el aire. Le decía. ¿Se habrán perdido? Capaz. Pues, pero ¿tienen móvil para venir o no? Sí, tiene móvil. O sea, todavía está tiempo de venir a buscarte, o sea, y participar en algún... Esperemos que me venga a buscar, aunque sea. Algunos momentos. Acá me llegó un mensaje que dice, felicidades al flamante abuelo, a la gente de La Victoria, Ricardo de Difa, dice. Ricardo. Un amigo, Ricardo. Sí, señor. Hoy quiero... Mira, ahora que dijo Ricardo de Difa, como yo le dije a Ricardo el día de la cena esa, como vi que anotó gente de La Sonia, que debe ser Tano, en la publicidad que tiene el club tuya, si alguna vez invitan a La Sonia, si vos recordás, yo alguna de las cosas que dije, que la radio está abierta para todo club que quiera venir, sí, y comentar cómo está trabajando en su institución, qué le parece la liga, bueno, etcétera. Así que bueno, esto va a salir en la liga, vamos a traspasar el programa de hoy, el del domingo pasado, que hoy recién salió al aire, vamos a transportarlo a la liga para que aquel que lo quiera escuchar y ver que tiene las puertas abiertas a venir al programa siempre. Sí, hablar de lo que suceda en su club. Bueno, decime, ¿podés ir rápido a lo que fue el sábado? Cancha de Toritos, cancha de Roca. Encima, yo se lo pasaría a Mari, porque creo que hay dos canchas. No sé cómo están los resultados. Mari sin lentes es lo mismo que Gonzalo leyendo. Está dividido por canchas, por quinto, sexto y tercero y cuarto. Uy, me veo re mal. Bueno, pero debe ser por cancha. Vamos a organizarlo, ¿verdad? Mientras ustedes van. Pero si nos organizamos, se nos va la hora. A ver, decime. ¿Qué decimos? ¿Quinto y mientras sexto? Vos buscas... hasta ya tenés, yo quinto tengo, y sexto, es cancha de Toritos. Cancha de Toritos. Bueno, ¿cómo arrancó hasta el final? Bueno, cancha de Toritos empezó con la jornada con Super Senior, Victoria Cafa, Victoria 1, CAFA 0. Bueno, ahí el Club CAFA no se presentó. En esa parte, por un boletín informativo de la liga, si no estoy mal, jugaban por el sexto lugar. Quinto o por el sexto lugar. Así que bueno, al no presentarse CAFA, Victoria automáticamente quedó, sexto directo. Perfecto, continuamos con la categoría senior. Trujuy versus San Jorge. Trujuy 1, San Jorge 2. En senior, bien. En categoría veterano, Cuatro Vientos versus CAFA. Cuatro Vientos 1, CAFA 0. En ese partido también el Club CAFA no presentó. En categorías veteranos gana Cuatro Vientos, y al no presentarse en las definiciones pierde todo tipo de posición, aunque haya quedado que jugara por el quinto, dentro el sexto, por lo que sea, y sube el mejor clasificado a la segunda rueda. A ver, para recalcarme esa parte para también para o la sea gente que si no malinterpreto, queda descalificado. Automáticamente sale de la posición. Bien, vos, clarito. Sí, porque si no, con las multas ya la tribuna es de la liga casi, la tribuna de CAFA. Y como 75. Dale, a ver quién sigue. Categoría Supermaster, Victoria versus Juvenil. Victoria 2, Juvenil 0. En Supermaster, bien. Categoría 2000, Cuatro Vientos versus Edifa, 0-0. Definen por penales, gana Cuatro Vientos, 4-2. Categoría 99, La Soña versus Victoria. La Soña 2, Victoria 3. Un duro partido, me dijeron que fue de un 2-0, un 2-2 de golpe se encontraron y se definió cerca del final. Todos también dijeron un partidazo. No sé si era porque había jugadores de la 2000, pero un partidazo me dijeron. No. Ahí me dice, mientras hace un parate en segundito, Gonzalo, dice Martín que no escuchó nada que hayas dicho vos. No sé si lo estabas invitando a venir. Yo lo invité hoy temprano cuando estuvimos en la cancha de Roca. Y yo que, te apoyo, porque este señor promete, ¿viste? Pero después no viene. Yo también lo invité hoy, ¿eh? Cuando lo ¿a vi, a Martín ya está. A Martín. ¿Vos, Marín? A Martín. ¿Vos, Marín, no lo invitaste también? Yo lo vi hoy en cancha de Roca y le dije, vale que vayas a la radio. Hoy a la radio, me dijo, estás invitado. Vamos a terminar con lo que pasó en Toritos, dale. Categoría 98, 25 de mayo versus San Jorge, 25-0, San Jorge 3. Categoría 2006, La Soña, Cuatro Vientos, empata 0-0, definen por penales. La Soña 2, gana Cuatro Vientos, 4-2, salió por penales, perdón, que me enredé ahí. Te entendimos igual, sí. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Vamos a la categoría 2005, Trujuy versus Cuatro Vientos. Trujuy 0, Cuatro Vientos 2. Vamos a la categoría 2004. Cuatro Vientos versus Trujuy, 0-0, definen por penales, gana Cuatro Vientos, 4-1. Categoría 2003, Roca versus Torito, sale, empata 1-1 y definen por penales 5-4. Categoría 2002, Lomita versus Roca, gana Roca 1-0. Y para terminar, categoría 2001, Roca versus Lomita, gana Lomita 1-0. Bueno, ahí tampoco el Club Roca, porque lo que no acotaste, Gonzalo, es que se jugó el día sábado y se jugó de las categorías infantiles de 2001. Al revés. Por eso, igual Roca no presentó categoría 2001, automáticamente perdió la posición. Bien. ¿Tenías bueno, algún mensajito, algo sí, ahí? Tengo no, un mensajito de la presidenta, es de índole personal. Dice, Mari, quiero felicitar a mi hija por estar ternada en los premios Olimpia y desearles un feliz año para todos. Cuando se dice su hija, la señora Verónica Lugo, que bien nos representa. Así que saludos para ella. Bien, 21 horas, programa número 18, 4 de enero, por siempre, la Victoria FM Moreno 90.1. Continuamos en minutitos más. Matías, cuando quieras, publicidad. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería.

el número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Para vivir hay que tener un gran amor. Para vivir, para vivir, se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir, por el camino de la vida hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir hay tantas cosas que debemos compartir, tantos momentos que se pueden convivir, con la tibieza del perdón entre las manos. Para vivir yo necesito de tu amor. Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos. Para vivir por el camino de la vida. No lo saques, no lo saques, déjalo bajo. Con este lo vamos a presentar a Fernando, que acaba de llegar, porque es música romántica, es Fernando que llega. Así que buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, chicos de Victoria, gente de Victoria, Gallego. Bueno. Feliz año, felicitaciones, abuelo. Gracias. Un saludo para Norma de paso, felicitaciones, Norma. Y nada, acá estamos, recién llegadito de trabajar. Yo no sé por qué, Fer, pero vos no me vas a dejar mentir, Mari, el gallego tampoco lo van a hacer rime. Esa música, ¿para qué nos trae? A Claudio Lebrín, ¿cómo era? Un mundo de 20 asientos. O el otro... Cristina Alberó, que estaba buenísima en aquellos años. No, yo era muy chica en esa época, no veía novela. Eso es de mi época. Eso, claro, es de la época del abuelo gallego. Cristina Alberó, Antonio Grimau, de esas novelas la música que vos estás pidiendo. Muy romántico. Bueno. Está bueno el tema igual, ¿eh? Está muy lindo el tema, sí. Me hace acordar más bien a mi mamá. A mamá. Sino sí. A mí, casualmente no me hace acordar a mi mamá. Me hace acordar a algunas mamitas, pero bueno, es otro tema esa parte. Ya vamos a leer también, hay mensaje del Chino Montero, seguramente saludos cariñosos como siempre para vos, gallego. Bueno, chicos, pregúntele, lo tenemos acá, de lo que él quiere hablar. Estábamos con la jornada de dijimos Torito completo. Sí. Vamos a todo lo sucedido en Roca, agradecer a Juvenil, agradecer a Torito por las canchas, por el espacio de las finales, que él no me va a dejar mentir después cuando hable de que lindo, bien las cuatro canchas, bien organizado, muy bien, la verdad que... Así que vamos a la parte de resultados en cancha de Roca, día sábado también. Definición por el tercer y cuarto puesto en cancha de Roca. Vamos con la categoría Super Senior, 25 de mayo versus La Sonia, empatan 2-2 y se define por penales, gana La Sonia 5-3. Bien. Categoría Senior, Lomita versus 25 de mayo, Lomita 3, 25 de mayo 1. Categoría Veteranos, Club San Jorge versus La Lomita, gana San Jorge 4-0. En categoría Veterano. Veterano. Voy a hacer un parate para que no vayamos tanto del tema, ¿sí? Dale, porque dale. El Chino Montero sin mandar saludo, manda referencia que esa música, esto es para Mari y para el gallego, es música de viejos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, con Fernando la pedimos, somos pibes jóvenes, pero la desconocemos. Es música de viejo, dice el nene que está en los cuarenta y tantos. Pero bueno, él escucha la Armada Cómica, que de pibe 17. ¿Cuarenta y tantos? No, sí, dijo que tenía como 50 la vez que vino. No, es más chico que yo, así que está en los 43 pirulo, pero escucha música de 17 años. No se acordá mi hermano, ¿viste esos cuarentones que nunca dejan de ser los 15 y vamos a bailar y eso? Bueno, eso es el chino. Vamos, continúa con la jornada. Categoría Supermaster. Los Toritos versus Trujuy. Torito 1, Trujuy 5. Vamos a la categoría 2000. Santa Rita versus Roca. Empatan 1-1 y van a definición por penales. Gana Santa Rita 4-3. Categoría 99. Roca versus Juvenil. Roca 2, Juvenil 1. Categoría 98. Amigo, llegamos a su resultado. ¿A mi resultado? Categoría 98. No es mi resultado, disculpame. Bueno, yo no jugué ahí. Llegamos a su categoría, la que dirigía usted. Sí fui, no me voy a dejar mentir, por un llamado de Fernando, que a su vez fue un pedido de Héctor. ¿Miento, Fer? Sí, hace con la cabeza para que el oyente escuche. Bueno, Fer me llama, sí, me dice es. Que Héctor me pidió que me acerque para ver el partido, y sí, como que no, jugaba La Lomita, que son vecinos nuestros, y jugaba Unión, que está un amigo que es Héctor. No, pero este tercer y cuarto puesto, amigo. Ah, perdón. No estamos en la final. La nuestra, no, perdimos como un perro. Seguí. Él se castiga solo, ¿viste? Bueno, nunca pues, va a no, porque estoy leyendo no, mensaje. Se nos fue de a poco el partido. Mensaje, listo, ya fue, por ahí me distraigo. Ya. Bueno, llegamos a la categoría 98. Recordamos que es por el tercer y cuarto puesto, ¿no? Bueno, categoría 98. Santa Rita versus La Victoria. Cae La Victoria 1-0. ¿Cayó? ¿Cómo se cayó? No hicieron un gol, no ganaron, listo. Cayó Sergio, cayó el imperio de Sergio. Vamos a la categoría 2000, igual, 2006. Igual, yo después quiero contar algo ahí. Ahora, porque ¿sabés por qué? Porque tengo otro mensaje de un muchacho que dice, mis primeros 43 añitos, manda aguante la Armada Cósmica. A ese muchacho yo le quiero decir, y no me va a dejar de mentir, Gallego, porque vos no estaba filmando el partido de su celular. Como atacaba una vez Santa Rita, nunca llegó ni de casualidad, pero atacaba, él quería filmar un gol. De golpe sale un pelotazo, jugada no sé qué, tiro libre ahí, gol nuestro totalmente válido. El señor, lo miro, dije, tiene la filmación, el celular en el bolsillo. No, se me cortó, se me acabó la batería, me dice. Pero igual Forsyth, me dice, Forsyth, muy adelantado estaba. No, bien ganado por Santa Rita, una serie, se lo merecen, dale, seguí. Continuamos con la categoría 2006, San Jorge versus Trujuy. San Jorge 0, Trujuy 3. Categoría 2005, Santa Rita versus San Jorge, Santa Rita 3, San Jorge 2. Categoría 2004, Los Toritos versus 25 de Mayo, empatan 0-0, gana el club 25 de Mayo 5-3. Categoría 2003, Santa Rita versus La Lomita, Santa Rita 3, La Lomita 1. Categoría 2002, Deportivo Unión versus La Victoria. Categoría... Me perdí. 2002 dijimos. Deportivo Unión, La Victoria. Gana Unión 1-0. Ahí también el club Victoria el día sábado no se presenta con categoría 2002. Así que automáticamente queda descalificado. Fuera del primero al sexto puesto. Continuamos con categoría 2001. No, quería contar que... Gonzalo? A ver, ahí lo va a aclarar Mari. Realmente una lástima, porque venía haciendo una buena campaña categoría 2002, después de haber tenido un año 2013 bastante complicado, y bueno, no, una lástima. Y llegó a desempatar la punta el día viernes, bueno, y lamentablemente después queda descalificada al no presentarse el día sábado. Nada, por eso no va a aparecer entre los 6 primeros de la liga. Y aparte de quedar descalificada, ¿paga multa? Sí. Ah, bueno, nos costó recaro. En fin, seguí. Bueno, continuamos con la categoría 2001. 25 de mayo versus la 25 de mayo versus la Sonia. Gana la Sonia 5-0. Y esto fue todos los resultados del tercer y cuarto puesto. Bien, ahí terminamos en Roca. Tenía un mensajito para no dejarlo, se me va a pasar, que también de Martín, que seguía mandando, habló un ratito con nosotros, va con el gallego, para serme específico, y decía, dale un saludo a mi Germu, así lo escribió. A Gaby, a Iván, a Rodri, deben ser los nenes de él. Sí, me dice el gallego. y los pibes que me rebancan que vivo en el club y no estoy nunca con ellos. Igual andas acostumbrándote a vivir en el club, porque si seguís tanto tiempo, tu germu pronto... Por lo menos nada. Que nos diga el nombre de la germu, sí. Así resaltamos un poquito y le damos una manito. Ahí para que no lo eche. Gallego la conoce, sabe el nombre. Yo la conozco. Diga el nombre, acérquese. No. Es un... La coliflor. Amiga. Ah, no, la chica, bien. Igual ya si lo banca Martín, ya... Ya con aguantarlo Martín, ya que sale un mucho momento. Y si imagínate, si nos chamulla a nosotros, no nos conoce, la germu, olvidate, ya está, pero re chamullada. Bien, 21:16 minutos, habíamos terminado en Roca, vamos rápidamente a San Jorge, ¿sí? Finales, ahí sí, finales de finales, ahí se definían los campeones. Primero y segundo puesto, suena una radio. Sí. Y Gallego vamos. Va a ser la gran Ramón, va a tender en el aire. No. Sí, diga, bueno, vamos. Continuamos con la definición para el primero y segundo puesto. Empezamos con categoría veterano. Trujuy versus Edifa. Empatan 0-0. Gana por penales el club Edifa 4-3. Veteranos de Ricardo. Gana ahí en veteranos. Bien. Vamos a la siguiente. Le mandamos un saludito a Ricardo. Sí, señor. Que también estuvo en esa comida. Y muy, muy, muy dado el muchacho. Yo no lo tenía tanto. Nos tenemos a veces de cruzarnos las canchas. Perdón. Sí. Bueno. Diga. Si quieren saludar, la señora de Martín se llama Gaby. Gabriela. Gaby. Un saludo. Gaby, no Gabriela. Un saludo a Gaby. Pero Gaby se presta ambiguo, perdón. Porque Gaby, yo tengo un primo que se llama Gaby. No, para nosotros es Gaby, para todos. No, pero bueno, no es Gabriela, es Gaby. Para mí es Gaby. Perfecto, bien. Bueno, le mandamos un saludo a Gaby. Sí. Bueno, ahí le quiero comentar. A los que estuvieron el día en San Jorge. Edifa Trujuy en categoría veteranos. Hicimos darle el puntapié inicial a un jugador que en este momento que fue jugador de chico de Edifa, que es Gastón Galván. Diego Galván, Gastón. Agradecerle por haber venido ese día a verla al club donde él se inició, que jugaba la final. Así que agradecerle. Ah, cierto, después me enteré yo que. Sí. Sí, señor. Muy buena predisposición, sacó fotos con los chicos, la verdad que gracias, Diego. Así. Bien, vamos al siguiente partido. Continuamos con categoría Super Master, CAFA versus Roca, gana CAFA 2-0. Categoría 2000, 25 de mayo. ¿Se presentó CAFA entonces? Sí. El Master sí. Bien, Master se presenta. 2-0 le gana a quién? A Roca. Muy bien. Continuamos con categoría 2000, 25 de mayo versus Trujuy, gana Trujuy 1-0. Continuamos con categoría 99, La Lomita 4 Viento, gana La Lomita 2-0. Categoría 98, La Lomita versus Deportivo Unión, gana Unión 2-0. Hay un saludo a las dos categorías que se despidieron también, ¿no? A Lomita y a Unión. Sí. Lindo partido estuvimos viendo. Y un gran saludo a Héctor, que espero que, bueno, que escuche alguna vez el programa si llega a meterse ahí por el Facebook únicamente. Dale. Continuamos con categoría 2006. Santa Rita versus Torito. Empatan 0-0. Definen por penales. Gana Torito 3-2. Categoría 2004. La Lomita versus Santa Rita. Gana La Lomita 3-1. Vamos a la categoría 2003. ¿No lo podés hacer el ritmo de la música, sí, no? No, ¿más lento? No. Bueno. Categoría 2003. San Jorge versus La Sonia. Gana San Jorge 2-0. ¿Qué categoría? No, era chiste, lo podés hacer más rápido. San Jorge gana 2-0. ¿A quién y en qué categoría? A ese ritmo, decía. Ahí le puso ritmo. A ver, Matías, mostrale. Ahí, ¿a ese ritmo podés ir? Bueno, dale. Repito, ¿no? Entonces, ese 2000. Último, sí. Bueno, vamos a la categoría 2003. Repetimos categoría 2003. Club San Jorge versus La Soña 2-0. Gana San Jorge. Categoría 2002. Santa Rita versus La Soña. Gana La Soña 3-1. Vamos con categoría 2001. Los Toritos versus Edifa. Empatan 0-0. Gana Los Toritos 7-6 por penales. Bien. Sí, quedó eso el fútbol. ¿Querés hacer algún comentario final de toda la jornada en San Jorge? No, nada. Yo te quiero hacer una preguntita, la Mari se te va a matar preguntas seguramente. Que yo por ahí escuché al pasar. No quiere ser que asegures nada, pero por ahí sí, sí podés adelantar, porque después puede no concretarse. ¿Qué puede pasar si yo te digo que a los grandes las edades cambien o algo así? Veterano, máster, senior, etcétera. Lo vamos. No se charló nunca ese tema. No, ahora en la próxima reunión que tengamos lo vamos a analizar, veremos las opciones, qué es lo que se puede llegar a hacer. Así que y vemos, vamos hasta que no tengamos que no vamos, si no se reúna la comisión directiva junto con el departamento de legales y programación. Veremos qué vamos a hacer. Puede ser que haya alguna modificación de edades, por eso puede llegar a sumar alguna categoría. Decime que esa modificación va a ser en veterano. Dame una alegría. No sé, estamos analizando. Hay un par de proyectos que los tenemos en carpeta. Hay un par de proyectos, más uno que hemos. Vamos a decirlo, lo he presentado yo. Presenté dos proyectos, así que bueno, esperamos lo de los clubes y bueno, veremos. Quería leerte un mensajito, Gallego, vos por ahí lo ubicás a Nino de la Lomita, sí, que es un amigo, que yo lamentablemente lo vi al pasar en Cancha de Roca, dije, ahora cuando vuelvo, porque estaba con los pibes, salíamos de jugar, más tarde converso con él, bueno, y no sabía que él se iba a retirar, después pude conversar con Alcide, que es otro el pariente, primo. Exacto, pariente de él, le aclaro a Gallego, por ahí no conoce los parentescos. Pero que Nino es un amigazo, dice, hola Sergio, Meji, María Mercedes, dice como ay, siempre, sí. A toda la gente de la radio. Mari, Nino, Mari. Un saludo para el compay alias Alcides Céspedes, quien pertenecía a La Lomita, porque después voy a decir por qué quien pertenecía, o espero que siga perteneciendo. Te pido un tema de Mark Anthony, dice que ahí Matías va a estar buscando rápidamente. Y saludos para toda La Lomita, escuchá Gallego, y Victoria, y ojalá nos juntemos como tiene que ser. Abrazos para todos. Y ahí viene una persona, pero viene encapuchado. Encapuchado, es medio que la parca parece de afuera. No. Pero seguramente va a venir con muy buena noticia. No viene a robar, no viene a robar. ¿No? Ahí está el Gallego. Ahí le decimos a Mariano que está ahí afuera que haga pasar a la parca. Si se lo puede llevar a Fernando y a Gonzalo, mejor. Pero si no, que se quede con nosotros acá un ratito. ¿Escuchaste vos un mensaje? Porque vos a veces me decís, yo no te creo, me mirás con cara de desconfiado. Yo te garantizo que hay gente de Lomita y gente de Victoria que no es que está todo bien, que está todo más que bien. Que somos, ¿sí?, amigos. Que, bueno, por ahí a algunos no le cuesta creerlo, pero sí, que queremos jugar, que vamos a hacer lo imposible. Yo por ahí, queda mal decir porque fue una interna decir, pero estuve con alguien de la Lomita en esa cena, que acá nos va a decir la parca enseguida, digo la parca con todo el respeto al señor que ya va a hablar. La parca. Usamos y me dijeron que hay una intención de que Lomita y Victoria dirigentes se sienten a charlar para que se pueda jugar. Están pasando la antes de que, la de que nos, acá, nos enseñe, antes que nos echen de la liga, siéntense a conversar. Están pasando así la que nada, acá, agradecido a Nino por mandar el mensaje en este momento preciso. Y te aviso que está, para que tengas una idea, Nino, vamos a hacerlo con clave hasta que lo presentemos. Está Cato acá con nosotros, está Bruce Lee, para que vos lo entiendas. 21 casi 30 está el señor minutitos. De los 50. Un saludo a Nino. Hacelo acercar. Venga, señor Parca. Venga, no se que ponga se saque, el rincón, por favor. El chiquilín. Siéntese, por favor, el chiquilín de los 17 años, claro. El que escucha la Armada Cósmica, el de los pantaloncitos ajustados. ¿Cómo se llaman los pantaloncitos ajustados? Los chupín. Es, a ver, que se acerque. Muy buenas noches y agradecido que esté nuevamente en nuestro programa. Medio dormido, pero está. Buenas noches, ¿cómo le va, gente de La Victoria? Bueno, pasaba por acá como la otra vez también. Escuché en la radio que estaba el señor García. Abandonado. Obvio. Y bueno, vine a felicitarlo por ser abuelito ya. Así que bueno, de paso, saludarlos a ustedes, desearles un buen año, que hayan comenzado lindo a toda la gente de La Victoria. Y a ustedes especialmente por la amistad que nos une. Pasaba para saludarlos especialmente hoy. ¿A qué hora nació el bebé el día 12 de la noche? 9:30. 21:30. 21:31, ya estaba cayendo un mensaje a todos los integrantes de en alguna forma de la liga, de los clubes, de una persona que estaba comunicando que usted era abuelo. Sí, así que el señor estuvo conmigo. ¿Él es el que te levantó del desmayo o no? No, estuvo conmigo en la puerta de la clínica y bueno, justo que se fue, me llamaron y bueno, nació el heredero. De acá un par de años escucharemos escucharemos las ofertas a ver qué club irá a jugar. Veremos. ¿Qué sale de eso? Sí. Que haga lo que quiera primero. Mari. Por ahí le gusta decir. Dirigir. O Gonzalo. Tienen a dos personas muy importantes en la liga. Quieren preguntar algo. Quieren sacarse algo de adentro. O yo todavía. No, Mari, eso no. No te vas a hacer. Algún clásico. ¿Qué posibilidad ves, Chino, de que este año el clásico se dé? No, no te comprometas a decir nada, pero... No hay ningún problema. Nos vamos a tener que sentar a hablar muchísimo, los dirigentes, que es lo que habíamos querido el año pasado, pero no se pudo dar. Este año vamos a tratar de que se dé como condición. Así que seguramente antes de comenzar el campeonato nos sentaremos a hablar con las dos instituciones, como siempre hacemos, charlar, conversar de lo que puede llegar a ser o no el Clásico 2015, así que bueno, esperemos que sentemos cabeza todos y se pueda dar el mejor Clásico de la zona oeste otra vez en el 2015 sin ningún problema. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo todavía hoy, ahí está Mariano, que después no me va a dejar mentir, ahora vamos a ir al corte enseguida, vamos a ir a hablar con Mariano. Hay gente nuestra que todavía está dolida, que lamentablemente desconoce y sigue acusando a una liga que prohibió ese Clásico, y uno, por más que lo explique un millón de veces y le haga dibujos, o sea, no puede entender que no fue la liga quien prohibió el clásico, sino que también hubo parte de los clubes que no hubo una decisión firme. ¿Sí, estoy muy equivocado de lo que digo? No, la decisión fue unánime de todos los clubes, así que eso la liga nos hace sentir a los dirigentes tranquilos que las cosas las estamos haciendo bien. Así que, bueno, en respuesta a cualquier tipo de agresión, no solo en el clásico, en cualquier otro partido, nosotros vamos a luchar contra eso para que no se vuelva a dar. Así que vamos a trabajar, vamos a sentarnos a conversar para que se vuelva el 2015 el clásico tan lindo que es Victoria Lomita. Mira, nos va a quedar media hora de programa más. Me encanta que estés, ¿sabes por qué? Porque la última vez que estuvo el gallego, no hace mucho, 2 o 3 semanas atrás, por ahí en la charla se dio que él dijo, y ahora voy a decir tal cosa de la Lomita, y vos ves cómo es la radio, que ya tenemos los minutos marcados cuando viene publicidad. Y tenés que cortar, porque tenés que cortar. Y quedó eso como en el tintero al volver. Se tocaron muchísimo más temas. Estaba Tejerina, no sé quién más, no me acuerdo quién más ahora. Estaba y no Norma. Se pudo hablar. Y no se pudo hablar algo que de lo que no, se no. pueda decir. Yo vine con mi señora esposa. Ah, perdón, con entonces no era. Alguien que estaba sentado ahí donde estaba Omar y no recuerdo ahora. Que estaba Diego, Sergio Tejerina. Te Sergio creo que era el que algo quería decir. Así que si vos después querés dejar bien clarito cómo se resolvió todo, si lo querés hacer, tranquilo, nos tomamos el tiempo, la tomamos una gaseosa, algo afuera y volvemos en un par de minutitos con el programa ya en la última media hora. Me enamoré. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Corte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornesquian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.

Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bueno, estamos de vuelta. Mientras se acomodan los señores, me siento importante. Soy la única dama de la radio. Sí, sí, las tres y las cuatro con Lourdes. Programa número 18, por siempre la victoria, pasión verde y blanco, por FM Moreno 90.1. Vamos a arrancar la charla con un nuevo mensajito de Nino. Ahí algo hablábamos afuera. Nos quedamos sin la gaseosa, Ferno quisiera buscar. Bueno, ahora es empezar de cero, dice Nino, y darle para adelante, todo por los chicos. Nunca se olviden de eso. Y tampoco se olviden del tema de Marc Anthony, que fue el que pasó recién, ¿no? Sí, me dice sí. Matías. Ah, vivir la vida, pide él. ¿Ese era o no? Estábamos afuera, no escuché. No era ese. Bueno, buscáselo igual para el final, aunque sea. Así que, porfa, Mandonino. Bueno, yo quería hacer una charla, como todo es libre, no trajimos pregunta armada ni nada. Tampoco esperábamos que caiga vos, Chino. Siempre organizados nosotros. Sí, sí. No, pasa que yo pasé sorpresa también, no tenía que organizar nada. Aquel que, por ejemplo, se tocó el tema, hablaba también gallego, acercate al micrófono, no hables de lejos, porque después vas así que no dijiste nada. Uno, yo tiré, me hago cargo Lomita y Victoria, la suspensión y eso, porque hasta el día de hoy alguno de Victoria puede no entenderlo y se queja, y uno, por más que le trate de explicar, ya está, ya pasó, y no, pero yo los tres puntos es bueno. O sea, tienen que pasar muchas cosas para suspender un encuentro así, ¿cierto? No, fuera, ya olvidate de Lomita y Victoria, CAFA y EDIFA, pon un ejemplo. Sí, tiene que pasar cosas muy malas para que se suspenda algo, o sea, que se prohíba jugar los chicos. Y sí. Como liga, hecho, contestame, ¿no? No, más vale. Hechos graves suspenden un partido, no hechos normales, comunes de una jornada. Hechos generalmente, o le pegan al referí, o generalmente de la parcialidad. En este caso, como fue el caso Victoria Lomita, fue problema de parcialidad. Los partidos hasta el momento que se suspende por lluvia habían sido normales, totalmente normales, partidazos. 98, que fue el último, un partidazo bajo la lluvia, hermoso. ¿Qué más nos gusta jugar bajo la lluvia? A los chicos más. Entonces, había sido todo, venía todo muy bien. Pero bueno, hechos, como todos sabemos, o lo que ocurrieron, lleva a que el Tribunal de Disciplina realice una sanción donde se intentó modificarla o conversarla, no sé cuál es la palabra, para tratar de que se pueda proseguir con el clásico y lamentablemente, por los hechos graves que sucedieron, no se pudo continuar. Chicos, opinen si quieren. Yo, bueno, ahora volvió sobre el tema, así que es Lomita Victoria. Yo por ahí te voy a decir que alguien en Roca, no vamos a quemarlo con el nombre, de Lomita, que habla conmigo, y alguien de Victoria, que habló hoy en mi casa y que está el secretario de testigo, dicen lo mismo, bueno, ahí lo está aclarando. Pero si el partido no se suspendió nunca, terminó todo bien y nos fuimos como para volver con los nenes a la siguiente semana. ¿Por qué se suspendió después? ¿Por qué se tardó un mes la decisión? Lo se suspende por los hechos que narra... Posteriores. Claro, se suspende por los hechos que narra el juez, donde pone las anomalías que hubo en las parcialidades. Caso Victoria ingresa a la cancha, caso Lomita con lo ya el tema de las coronas. Entonces, bueno, el Tribunal de Disciplina recibe la carpeta, lee el informe y actúa en consecuencia. O sea, después se trata una comisión directiva, tratamos de charlar el tema para que nos... A nosotros nos gustaba que continúe, pero bueno, por unanimidad casi se siguió con la sanción. Eso después de dos semanas, después de haberlo hablado con los dirigentes, con la presidenta de Victoria, con el presidente de Lomita. O sea, hubo un montón de charlas antes de llegar a la decisión final de sacarle los puntos a los dos. O sea, no es que se tomó a la ligera una decisión. Fue estudiado por el Tribunal de Disciplina, fue estudiado por la Comisión Directiva, compartido con todos los presidentes de la Liga, hasta que hubo dos o tres reuniones con los presidentes y no hubo caso. Hay acta firmada, está todo para el que lo quiera revisar, ver, está toda la documentación de por qué se toma una decisión así en la Liga. ¿Gallego, algo que quieras agregar? No. Mari, ¿alguna duda te queda como hincha de Victoria? No, obviamente uno le quedan las ganas de haber jugado, la desazón de que los chiquitos 2007, que era su primer superclásico, no lo pudieron disfrutar. Eso me dijeron hoy también. Creo que de parte... Sin que se malinterprete, ¿no? Creo que de parte de Victoria hicimos todo lo posible para que se llevara a cabo de una buena forma. Tratamos de esmerarnos, tratamos de... Pero bueno, sentimos que no fue suficiente. Tenemos intenciones de trabajar a futuro para que... no solo en el Superclásico, porque nosotros nos cruzamos con gente de Lomita todos los días. Y bueno, para que no se siga suscitando, o sea, para que se pueda vivir como una fiesta, como lo que tiene que ser, para que los chicos lo puedan disfrutar. Siempre hacemos hincapié en eso mismo que decía Nino, que hay que pensar en los chicos y hay que trabajar con los más grandes para que puedan dejar disfrutar a los chicos. Siempre hablo como comisión directiva del club, creo que hicimos casi todo, puede que nos haya faltado algo, pero bueno, desde la buena voluntad creíamos que habíamos hecho todo. Y bueno, esperamos que bueno, como vos dijiste, nos podamos reunir las comisiones, tratar de trabajar en conjunto para que esto se pueda mejorar y no tener que perdernos todos los años un partido que para nosotros es el más importante, porque a veces no sacas un campeonato pero le ganaste a Lomita, y creo que le pasa lo mismo a Lomita, si nos gana a nosotros es como que ya te ganaste algo del campeonato. Así que no, nada, eso, que la gente pueda entender y transmitir por este medio que bueno, que estamos trabajando para chicos, que la idea es que se pueda... Si yo te pregunto como un hincha, vos, Mari, si tendrías que mañana sentarte con comisión y con gente de Lomita dirigente, ¿no? Porque sos dirigente, ¿lo harías para tratar de apaciguar y arreglar todo? Sí, obvio que sí, obvio que sí, sí, sí, sí. Yo pienso que en la comunicación está todo. Con cualquier dirigente de Lomita o con cualquier dirigente de cualquier club donde surja un problema o no, o para gestionar algo que sea mejor para todas las instituciones. Yo pienso que con el tema del fair play habría que también trabajar. Este año creo que habían hecho una bandera o algo así. Sí, la bandera, sí. Itinerante, como le habíamos puesto el nombre, que estuvo en las primeras fechas, después se cortó, pero bueno. Después se la robaron, la dice. Pasó por la mayoría de los clubes, estaba muy buena la iniciativa de Norma. Sí, yo pienso que no solo con el tema de Lomita, sino que con todos los clubes tratar de que los chicos aprendan que es un juego, que uno gana, el otro pierde. Es que los chicos lo entienden así. Sí, sí, bueno, pero trabajar desde el chico hacia el padre, hacia el adulto, para que entiendan de que más allá de que uno quiera ganar, lo tiene que hacer lícitamente, porque a veces se ven, y me estoy yendo un poquito del tema, pero a veces se ven en partidos que los chicos van a matar, y la idea es que vayan a divertirse, a jugar y no a lastimar al compañero. Entonces trabajar desde los adultos, desde todos, para que sea un juego limpio, que gane el mejor, pero que des todo lo que tengas que dar y más también, pero no le rompas. O sea, vos decís algo así como que el técnico agarra al nene y le diga, ve, tome, ¿le dolió? Bueno, al otro también le duele, no, algo así. No, no, bueno, desde la psicología, desde el trabajo diario, desde el juego. Una pregunta que Nino vuelve a preguntar, me gusta porque debe estar con alguien, seguramente, o sabe que hay gente más que escucha. Él pregunta algo que sabe y que creo que el chino remarcó recién, pero la pregunta es esta textual. Dice él, una pregunta, a cualquiera de los dos se refiere, ¿no? ¿Hubo algún acta firmada o preacuerdo antes del clásico? Creo que hace un segundo lo dijiste, pero está bien que lo vuelvas a repetir si lo hubo o no. Sí, sí, lo hubo, ya lo repetimos varias veces, todos los presidentes estamos sabiendo, toda la gente sabe que están las actas firmadas, a consideración de alguien que las quiera ver, lo tenemos en la liga. Así que sí, hubo charlas, por eso te digo que hubo muchas charlas por el tema de la violencia. Generalmente, cuando se los últimos clásicos nos sentábamos a charlar con los presidentes. En este caso, yo lo expliqué ya acá, como habíamos tenido información en la liga de que podía haber algún cruce en la ruta 23, decidimos los dirigentes mandar un equipo por la 25 y otro equipo por la ruta 23. Y en esa acta misma está el tema de banderas, el tema de agresiones. Está todo explicado y firmado por las personas que estuvieron en esa reunión. Así que sí, hay actas y no es la única. Hay varias, hay otra del primer clásico también, del año en abril había sido, también hay acta, en CAFA. Así que sí, en la liga se toma todas las previsiones. Más allá de que estuvo las actas firmadas, se hizo caso omiso por parte de las dos instituciones. Entonces eso era un granito más para rebalsar el vaso, digamos, una gotita más. También se puso a consideración en el momento que se charló con todos los presidentes de los distintos clubes y en comisión directiva. yo ¿qué tenés? ¿Pregunta? No. No, no, yo... tengo simplemente un mensaje de la presidenta que dice que de parte de Victoria se va a hacer todo lo posible para que se pueda jugar al que ella considera el mejor clásico de la zona oeste y que bueno, que sí, que va a estar nuestra predisposición para eso. Después... Y seguramente conversaremos, sí, seguramente que sí. Jorge dijo que también va a estar la predisposición esa el día de la comida. Ojalá que así sea. Yo como hincha quiero seguir preguntando. Por ahí están los dos y me gusta que esté el gallego, me gusta que esté el chino. ¿Y qué pasa esto? ¿Cómo se castiga la institución? Ya salí de Victoria y Lomita, ¿no? Cualquier clásico que me quieras decir. Pero el problema es externo. ¿Cómo lo solucionás vos si sería Santa Rita, no sé quién es tu clásico? Y tu Zango. No tienen clásico. Y tu Zango, no sé, en la liga no tenemos clásico. Supongamos que lo tenés, ¿sí? Y tu problema es la gente, es tu hinchada, o sea, no es tu gente socia y que está domingo a domingo siguiéndote. Sí, el tema es dialogar mucho. O sea, se te puede escapar, como yo siempre digo, uno habla y trabaja para que no ocurra, pero puede ocurrir. Pero no hay que cansarse de trabajar. En este caso no es con los chicos, sino con los grandes, con la gente que está afuera, con los papás, con los dirigentes, delegados, técnicos. Todos tenemos que saber que si incentivamos, alentamos a que pegue a algún chico, a algún jugador, a algún grande chico, eso todo influye para que en algún momento del día, de la jornada, haya algún insulto al referí, insulto al contrario, agresiones. Todo influye. Entonces, mientras no charlemos todos los actores principales de que hagámonos cargo, adelante, ¿no? Hagámonos todos, cargo. Todos. De los que llevamos adelante una jornada, desde los padres, delegados, presidentes, técnicos, hasta que no charlemos bien, nos sentemos y todos apuntemos al mismo camino de la no violencia, vamos a tener que estar preparados para que pase algo. Vuelvo a decir, podés trabajar mucho y se te puede escapar algo, pero si no seguimos trabajando en ese sentido de la no violencia en el fútbol infantil, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces tratemos de empezar, si no empezamos, y si empezamos, seguir apuntando a reforzar el tema que es, calculo hoy en día, como está la sociedad y todo, el más importante para que no haya violencia en el deporte y en el fútbol infantil. Bien, veo a Gonzalo se está concentrando para preguntar. Listo, muchas gracias por aclararlo, saludos a todos y aguanten los chicos, dice Nino. A mí me gustaría, Bonino es un oyente de siempre, vuelvo a repetirle a ustedes por ahí si no lo conocen bien, técnico de Lomita, no sé si es dirigente, sé que es técnico, que alguna vez también está en el programa y que hable de su trabajo en Lomita y de lo que está haciendo, cómo lo ve él, ¿sí? Todo el trabajo de Lomita, así que Nino, de acá te estamos invitando, ya te vamos a dar, a conversar con él y a darle fecha. Chino, el gallego nos anima a decir nada del 2015, De cómo se viene el torneo, de cómo van a trabajar, si van a bajar edades en gente grande. Todo me está diciendo, no sé, se hacen señas. Mira, los proyectos son ahora en enero que hay que presentar, así que vamos a esperar que las instituciones. Eso decirlo clarito, sí. Y despacio, por favor. Sí, el martes tenemos una reunión con algunos representantes de algunas instituciones, pero vamos a poner ahí ese día la fecha donde tenemos que volver a las reuniones habituales de presidente. No recuerdo si era el 20, pero bueno, después lo vamos a decir bien e informar. Ahí es cuando tienen que traer los proyectos los presidentes o delegados o la persona responsable de cada club para ver y tratar los temas en comisión primero, y la comisión se lo baja a presidentes para tratar el tema de cambiar alguna reglamentación o alguna forma de llevar mejorar, a cabo, de mejorar el torneo. Ahí es cuando se presenta, así que hasta el momento no hay ningún tipo de cambio, todo sigue igual con el tema de edades, de categorías. Vos imaginate que meter una categoría más en un domingo sería un poco causar la salida de los 2007-2008 y esta liga de fútbol infantil. Igual sabe que yo los nenitos eso no los banco, que no. Te lo diga, están en el aire, bueno, después lo hablamos. Va a llegar un proyecto de Victoria, me parece muy bien. Sé que el secretario está trabajando para mandarte. ¿Vos me asegurás que cualquier club que te mande un proyecto, ustedes lo van a analizar, por lo menos volcar en la mesa? Todo, después de rebotarlo, sí, pero... No, más vale. Todos los proyectos que el año pasado, en enero, trajeron las instituciones, se tojaron, se charlaron en comisión, se trataron en comisión, y después se bajaron todos a reunión de presidentes, donde hubo algunos que se aprobaron, otros que no. El presidente, quien les habla, puso un proyecto... y no tuvo un voto solo tuvo. Está así bien, que, por ejemplo, bueno, para que veas. Pero sabemos que es por votación de mayoría. Y te digo cuál es el proyecto y lo voy a volver a presentar este año hasta que, y cuando no sea más presidente, lo voy a seguir. ¿Tiraste ese de porrista que queremos en todas las canchas? No, no, no, ese está mismo bueno. No. Voy a seguir presentando el proyecto todos los eneros cuando se tenga que presentar, el de cero alcohol en los buffet de la Liga Casa del Deporte. Me queda simpático algún este día muchacho. Lo voy a lograr. Espero este año tener un poquito más de apoyo. El año pasado tuve un solo club que estuvo apoyando el proyecto de quien les habla, donde no se puede vender bebidas alcohólicas. Se de tengo... ligas que se puede, se hace. Bien, se hace, no es que se puede. Se hace en otras ligas. Yo estuve averiguando, estuve visitando otras ligas donde el club vive no vendiendo cerveza. Es un buen proyecto. ¿Alguna vez lo tocamos nosotros, te acordás? Sí. Que casi me echan de la comisión a mí ese día. Bueno. Estamos muy cerca del final, muy claro. Dice Nino, ya se comprometió, dice que sí, cuando nosotros lo invitemos, él va a estar con nosotros. Ahora le voy a pedir permiso a Silvia, a ver si lo deja venir. Así que como este programa te lo vamos a subir irrespetuosamente a la liga, ¿sí? El que estamos pasando esta noche, el del domingo anterior, que salió recién este domingo, y que tuvo Diego, bueno, todos los que venían de San Jorge. A todo aquel que lo quiera escuchar, las puertas abiertas, y como acá digo, gente de Lomita, este programa de Victoria, para quien no lo sabía o no lo sabe, y podemos perfectamente sentarnos a charlar y todo, y que este año 2015 mejore todo lo que no pudo ser en el 2014. Ojalá que sí. Así que, chicos, no sé, muchísimas gracias. El gallego, viste, olímpicamente, silencio, llamó silencio, dejó al jefe hablar. Así que sí, nada. Sí, porque estaba sueltito, hablando y hablaba, sí, y hablaba. Y acá mandó repente... yo, y acá no, viste, y llegó el... Se quedó calladito. Se cohibió, se escondió tras la puerta. Respeta la jerarquía. Se me cayó un ídolo, se me cayó un ídolo. Sáquelo de abajo de la mesa, el gallego, se escondió. Chino, sí. Si querés saludar a alguien, agradecido de que hayas venido, como siempre. Y siempre las puertas abiertas. Recibido acá en su programa, y bueno, eso agradecerle desde ya. Te quería decir una cosita más, el sábado estamos viajando con el selectivo Casa del Deporte a Santa Fe, así que nada, desde acá mandarle un saludo a todos los chicos, a todas las familias y a todos los clubes, informarle que estamos viajando representando a la Liga Casa del Deporte, así que bueno, vamos a poner todas las fuerzas en eso, en esas semanitas que esperemos estemos allá para ver cómo nos va, y bueno, no importa el resultado, sino que los chicos disfruten de unos días lindo, compitiendo de la mejor manera, así que bueno, después cuando regreso ya le vamos a dar información fresquita allá de Santa Fe en el Mundialito de Alianza. ¿Vos también vas? Así vos, sí es, voy con Casa del Deporte y voy con mi club, que es Santa Rita, así que voy a estar un poquito a 40 kilómetros de distancia, pero de un lado para el otro. Bien, nos va a traer regalo, trabajo, dijo, así que ya lo comprometemos. ¿Tenés mucho trabajo, tenés? Tengo mucho trabajo, me viene una semana que viene de muchísimo trabajo. Ah, por eso te viene el Dakar así medio colado. Estuve visitando a mi ídolo Robbie Gordon, que va segundo, te aviso, viste, pavada de ídolo tengo. Bueno, así pasaron las palabras del Chino, muy claro en lo que fue la definición por puntito que tocamos del clásico que no se pudo dar en el 2014. Gallego, muchas gracias por haber venido, comienza a despedirte cuando tú quieras. Bueno, gracias otra vez por invitarme y saben que estoy a su entera disposición cuando tengan alguna duda que le podamos despejar de parte de cómo es el tema de la liga, saben que... están las 24 horas a disposición de cualquiera. Que me llame, no hay problema. Está cuando salga todo el cronograma. Todo. Seguramente con los 3 o 4 equipos nuevos que van a ingresar, que ustedes van a trabajar para que ingresen. Todo un lindo cronograma de fútbol, de fechas. Que nos traigan más lindas noticias acerca de la Unión, la Casa del Deporte. Está escribiendo, si no me equivoco, es Martín Silvia Martín. Que la mujer te dice, Mari, que sí. Que te lo va a mandar. Lo va a mandar. Bien, Silvia. Entonces, si ella dijo que sí, Nino va a venir. Perfecto. Bueno, nada, ¿querés mandar un saludo? A mi nieto, a mi hija. Y diga el nombre. A mi nieto Bastián, a mi hija Sabrina, que me ha hecho abuelo. Me ha hecho un par de años más viejo. Pero, no es Bastián, bueno, es Bastián. Bastián Leonel. Y ya saben, a partir del año 2020, el que quiera entregar con el abuelito para ver dónde va a ir a jugar. Bueno. Tiene dos colores, pero bueno, tiene un color que, bueno, se lleva en el corazón, pero vamos a ver qué pasa. No entendí, ahí me quedé colgada. Y el equipo del barrio. Ah, sí, ya. Ahora sí, entendí. La Victoria. Va a ser chicos, del verde el chiquito. Arranquen a despedirse, estamos cerca del final. Bueno, pasó el gallego, el abuelo. Sí, diga. Antes de despedirme, de rifa, repetimos lo de la rifa. El numerito sale 50 pesos. Primer premio 10.000 pesos. Segundo premio 5.000 pesos. Tercer premio 2.000 pesos. Cuarto premio 2.000 pesos. Quinto premio 1.000 pesos. Le recordamos que sortea con el sorteo de la Lotería Nacional de Reyes. ¿Sí? Nos había dicho el secretario que está a confirmar, no saben, ¿no? Lo de Reyes, porque está entre el 5 y el 10, no se sabe a ciencia cierta. Que se va a sortear el día 10. Ahí nos dice que el quinelero es el gallego, el chino. No, sí, bueno. ya nos pueden estar comprando una rifita. Ya tengo comprada. Y si ya la retiraron la rifita, la pueden estar pagando. ¿El señor presidente de la liga compró? ¿Rifa? ¿Quién? No tiene plata, dice el señor presidente. Mira, así me el pantalón que usa. Bueno. Si entró colado en el dato. Listo. Rata. Aplicó la chapa. Bien, mandale tus saluditos a todos. Bueno, dale. No, simplemente despedirnos. Ojalá tengamos un buen año. Este es el primer programa. Ojalá tengamos buenos programas de ahora en adelante. Y nada, saludos a mi familia, a mi esposo Alberto, a mis hijos. Y nos vemos el próximo domingo. Bien, chicas. ¿Ustedes? Bueno, gente de Victoria, muy feliz año, que un comienzo, tengamos un 2015 potente, con triunfo, con buenas alegrías. Y nada, gente, nos vemos el próximo domingo. Y déjame saludar a una persona hermosísima que conocí en 2014, que va a cumplir 2 años, Mari Tuñeta, que es Abril. Así que nada, feliz cumpleaños de Abril, quería decirlo. Dale, gracias. Bueno, hasta el próximo Gonzalo. Domingo, gente de Victoria. Gracias, Chino, gracias, Gallego, por venir a la radio, así que nos estamos viendo el próximo domingo. Saludo a mi hijo y bueno, a la plaga de mi hermano y a mi hermana que seguro me está escuchando. A mí déjame saludar a tu amiga, que está muy buena. Conocí el 2014, bueno. Programa número 18 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanca. 21:59, casi las 22 horas. Gracias Matías, gracias a todos los presentes y como cada domingo los esperamos. Así que saludamos todos, ¿no? Y gracias a Mariano que está también hoy con nosotros. Besos. Decime. A Ramón, que está de viaje. A Ramón, es verdad, ahí teníamos el quinelero, por eso estamos fallando entre el 5 y el 10. Chau, chau, chau. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. Empieza a soñar.